¿Qué tal, Edgardo? Florencia de Radio Encuentro lo saluda. Bueno, buen día y gracias por atenderlo. Y el tema es que, mirá, tengo el problema, no es que viene de ahora, sino de una semana o de antes de la lluvia. El tema viene hace mucho tiempo. Tengo el tema de la calle 25 en el barrio Mi Bandera, sí. Al fondo 25 y 20, que ya hace un año que estamos entre el barro y ustedes lo han visto. Esa calle, no sé, el municipio dijo que lo iba a arreglar y ahí están, que la arreglan, que no la arreglan. Tengo el tema de los chicos, no me pertenece a mí, sí, pero tengo vecinos y son mis vecinos, los chicos del 30, la gente del 30 de marzo, que también ahora, esta semana, no podían salir de sus casas y se viene, ya se terminan las vacaciones, esos chicos, si se llega a largar un aguacero más, no van a poder salir por ningún lado. Claro. Auto encajado. El municipio dice que va a arreglar y que no va a arreglar, ahora me están llamando que lo espere. Bueno, sí, yo lo esperaría, pero tengo mi vecino que me reclaman. Claro. Está bien, no me molestan a mí, pero sé lo que es vivir en el barrio, vivo en el barrio. Y esto ellos hacen, me parece que el trabajo que están haciendo para mí está mal, porque las calles, viví toda la vida en Viedma, soy nacido y criado acá en Viedma, y en el tiempo que arrenaban las calles le pasaban una computadora y hoy por hoy pasan la máquina, le echan macadán y no le pasan más nada, y eso se hace un barrial de vuelta. El otro día fueron, arreglaron la calle de la 25 y la 20 y quedó peor de lo que estaba, y se lo dije al municipio que eso quedó peor que estaba. Ayer arreglaron la 19, está bien, no hay agua, pero ahora quedó un chiquero eso. Claro. Como yo le dije al señor Castro, si antes era un corral de barro, ahora es un chiquero, no se puede ni pasar, si ustedes bien. Entonces, claro. Esto es para el reclamo, que mis vecinos sepan que uno está reclamando. Sí. Yo soy uno que trabajo todo el día, pero también estoy para los vecinos y reclamarlo a los vecinos, porque el barrio Nehuén no se puede andar. Y hicimos un papel, un contrato, aunque ya está, me parece que la empresa tiene que trabajar, no sé por qué pasará, la plata estaba, me dijeron. Y lo que más me molesta es que, si ustedes ven, nosotros lo único que pido yo, el 2% de lo que están gastando en la Plaza San Martín. Con el 2% creo que la calle 25 se arregla, de la 25 y la 20. Pero ellos dicen que no lo están discriminando a nosotros, pero no pueden arreglar una plaza cuando nosotros estamos dentro del barro. Claro. Recién hablaba de que, bueno, se había hablado con la gente de Obras Públicas. ¿Qué plazo les dieron? Porque, bueno, la semana pasada fue la lluvia, pero digo, tampoco son tan rápidos los trabajos, ¿no? Por lo menos el compromiso no lo quieren asumir. Sí, ellos asumieron el compromiso de empezar el 30 de marzo, y el barrio Nehuén, en la calle, viene a ser la calle 2, la calle 4, la 10, la 19, la 25 y la 23, la 21. Pero yo creo que el compromiso está de todo, porque ellos se comprometieron a decir, sí, te vamos a pasar la máquina cada una semana, en la 19, en las calles que esté rota. Pero yo no me quiero que me arreglen la calle cada una semana y a los tres días esté rota. Yo lo que quiero, que ellos vayan, arreglen la calle y le pasen una compactadora. Ahora me están diciendo, no, pero hay mucho barro, me he hecho esto. Y yo creo que una máquina, no soy especialista en esto, pero sí he visto haber trabajo, gente del municipio antes. Años atrás, que pasaban una máquina, tiraban macadam, pasaban la máquina y una computadora atrás, y ellos no lo están haciendo eso. Claro. El barro y los pozos quedan igual. Entonces, eso es lo que yo le reclamo al municipio. Claro, ahora me están llamando, que lo espere una semana, que me van a arreglar esto. Pero mi gente, ya no podemos salir de los barrios. Claro. En el caso de que no se cumpla esto, de que la semana que viene se va a arreglar, ¿tienen pensado realizar alguna movilización o algún reclamo en la municipalidad? Sí, eso es lo que estamos pensando, porque, bueno, ahora Castro me dijo que me iba a llamar, el señor este Castro me dijo que me iba a llamar, y vamos a tratar de a ver cómo hablábamos, cómo arreglábamos esto, y si no, bueno, yo tengo un Facebook donde sale la página de Mi Bandera. Y bueno, yo creo que el vecino, si realmente queremos el barrio y queremos apoyar, tenemos que salir a hacer una movilización para que lo hagan caso. no está bien, ¿no? Tendrían que arreglarse las cosas de otra manera, arreglarse mejor. No es, por ahí me dicen que discuto mucho, que soy mal hablado, pero hablando las cosas bien parece que no entienden. Entonces uno tiene que salir a pelear. Claro. Y está bien, con esto quiero decir, le voy a decir algo, que estuve siempre del lado del municipio, siempre fui radical, pero hoy me tengo que poner la bandera de mi barrio, así que me la voy a poner y bueno, lo siento por el señor Fulke, pero tengo que ir a reclamarle, hacerlo los reclamos que necesita mi barrio. Claro. Ellos arreglan siempre la calle 4 porque está el nido y la 19 de vez en cuando. Donde tienen que pasar ellos, quédese tranquilo, que la arreglan bien. Mm. Y la arreglan a los 2 días, 3. Y nosotros hace un año que tenemos, un año y pico, que tenemos una calle, la 25 y la 20, que vivimos entre el barrio, donde tenemos una sede, que está la sede de mi bandera, ya no se puede entrar en esa calle. Claro. Y si la gente viera, ustedes vieran, irían a sacar fotos, irían a ver el trabajo que hicieron. Y hace 2 días que está hecho el trabajo. Y está peor. Mm. Yo creo que está bien, nosotros sabemos esperar. Si tenemos que esperar una semana, dos, para que lo arreglen, pero que lo arreglen una vez. Claro. No que lo estén arreglando cada 2, 3 días y cada vez que llueva no podamos salir. Está bien. Bueno, Edgardo, le agradecemos por la comunicación y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? La semana que viene, si se arregla o no. Bueno, y cualquier cosa que suceda, nos vamos a contactar con usted para que nos cuente. Bueno, yo lo que quisiera decir, por ahí no me comunico mucho con la gente de mi barrio porque trabajo de 7 a la mañana hasta las 10, las 11 de la noche por ahí en este trabajo. Mm. Y no me comunico con ellos, pero que se quede tranquila la gente de mi barrio y la gente del 30 de marzo, vecinos que tengo en el 30 de marzo, que sí voy a pelear por ellos y quisiera que ellos me acompañen el día que tengamos que ir a hacer una movilización, vayamos todos, entonces lo van, claro, a hacer caso, porque no es lo mismo que vaya uno y que vayamos 50 o 100.